Qué lindo día, pero no hay nadie en la calle. No hay nadie, creo que somos los únicos. Somos los únicos, ¿eh? Me siento, no sé, no hay gente, no hay autos, no hay nada. Y de hecho estamos en un barcito en Palermo, la verdad que no... ¿Cuántos hay? Mirá, ya una parejita, dos... 10 personas de haber acá. Sí. Es una cosa... Y vamos a ver que está cerca de la radio y no... Estaba cerrado. Muchos se fueron para la copa. ¿Viste el tema del dengue? Sí, eso también. Dicen que hay un caso autóctono. Parecería ser. Sí, es grave. En Ciudadela. Es grave. Hay que cuidarse. Hay que ponerse ojo. No me importa hacer la publicidad porque, bueno, es por un bien. Repelente, se puede decir. Bueno, sí, se puede decir repelente, pero de esa marca. ¿Qué sabes si es mejor o que si es peor? Es la más vendida, digamos. Y es la única que se consigue. No se consigue otra. No, de hecho, es la única que no se consigue. No. En farmacias es la única que se consigue. La verdad que no lo sé porque no estoy... Yo ayer vi una nota que decía que era la única que no se consigue justamente porque todo el stock que tienen lo mandan al interior. No, al norte. No lo sé. La verdad que no sé por qué no estoy usando, pero bueno. ¿Cómo? ¿No te estás protegiendo? ¿No estás cuidando? No, yo uso... Quemo papel, ¿viste? Esas cosas que con el humo los ahuyentas. Ah, sí. Contaminas el medio ambiente. Bueno. ¿A vos te parece? Matar mosquitos no es ir en contra del medio ambiente, tampoco. También. No, porque sí. Hay muchos. No sé. Y si matás dos, no pasa nada. Y bueno, no sé, voy a ver qué hago. Hay que matarlos. Como hay que matarlos a todos. Sos como la Susana de los mosquitos. Hay que matarlos a todos. Muy bien. El que pica tiene que morir. El que pica tiene que morir. Es el nuevo grupo que vamos a abrir. Que me hagan un blog ahora también. Todavía bueno. Después podemos abrir un blog que sea... El que pica tiene que morir. Dedicado al problema del dengue. Es bueno. Ya veo que va a tener mucho más sí, que nuestro blog en, que nuestro blog en la radio. Totalmente, bueno, totalmente. Quizás sí. Tengamos que cambiarle el nombre al programa y ponerle... El que pica tiene que morir. Podría ser, ¿eh? No sé, vamos a pensar. Podría sería. Empezar una nueva temporada. Con ese nombre. Sí, creo que hay que ir a la radio. Hay que ir a la radio. Sí, es verdad. Ya tenemos que empezar, chicos. ¿Te mirás un reloj que no tenés? Sí, porque es mi sangre. Ah, tu sangre marca la hora. Sí. Sí, bueno, vamos... Es el reloj biológico. ¿Vamos para la radio? Bueno. Muy bueno, ¿eh? Va, malísimo. Vamos para la radio. Estamos acá, bienvenidos a En la Cuerda Floja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, creo que me siento un poco mal porque entiendo ahora los programas de radio cuando dicen somos los únicos que estamos acá. Sé que pensé en decir lo mismo. Sí, ahora los entiendo cuando dicen nosotros estamos en vivo. Ahora los entiendo. Y no debe haber nadie del otro lado escuchándonos. Eso es lo peor, eso es más traumático todavía. Pero yo creo que 5 personas hay seguro. Sí. Que nos van a mandar mail, seguramente así sabemos. Seguramente. ¿A dónde lo tienen que hacer? A enlacuerdafloja09@gmail.com. Muy bien. Muy bien. Y si quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 41 39 59 84. Estamos con nuestra amiga Daniela Ferraro. 56 84, perdón. ¿Y qué dije yo? 59 84. Perdón, muy bien. Y es 56 89. Hay que entenderlo, es que lengua. Repetimos ocupado. El teléfono 41 39 56 84 o 41 39 56 89 011 si lo hacen desde el interior. Muy bien. Estoy muy atento. Estás hecho un secretario de Sofovich. Solo trabaja los feriados. Ah, por fin, algún día tenía algún que trabajar. Algún día tenía que, sí. Daniela Ferraro con nosotros, ¿cómo estás? Bien, la verdad con sueño, cansada, pero bien. Bien. Bien. Bien. Con pilas. Muy bien. Bien. En la operación técnica está Sebastián Belloni. Y está... Y acá Emiliano Pérez, que antes de que me olvide, quiero mandar un saludo a mi hermano que está cumpliendo años. Hoy. Muy feliz cumpleaños. No se está escuchando. Muy feliz. Porque lo sé. Sí, te pudo haber dicho que te está escuchando y no te está escuchando. Carácter transitivo. Sí, me está escuchando, así que felices. Creo que cumple 36. No se dice. ¿Cómo creo? No soy bueno para recordar. Mira, las edades. Dos puntos. Primero se dice la edad. Pero no. Segundo, no podés no saber la edad. Bueno, pero no es mujer, así que se puede decir la edad. Sí, en un hombre se puede decir la edad. Sí, sí, bueno, así pero que. Igual. Pero una si mujer también. Seguro no. En una mujer también se puede decir la edad. Sí, cualquiera. Yo la digo. Vos decís que tenés 27. No, pero... Ah, me diste menos. Bueno. Oh, bueno. Che, ¿vieron lo de San Lorenzo? Estaba viendo eso antes de venir para acá. Qué linda bienvenida que le dio. Impresionante. Una cálida bienvenida, sí, a los muy jugadores. Cálida, muy cálida, sí. Me gustó. Después te voy a mencionar también por qué, ¿no? Esa, esa bienvenida, y me gustó mucho el hecho de que le muestren los billetes y los traten de mercenarios. Es muy de hincha esa sensación, pero... Es muy de tarado hacer eso. Sí, pero te da mucha bronca que tu equipo haga esas cosas. Yo... ¿Pero para tanto? ¿Para como ir a un lugar y apedrearlos? Y escúchame, si los hinchas de River tiraron maíz. No hagas apología de la violencia. Los de Boca colgaron banderas negras. Los de San Lorenzo hacen esto, ¿eh? El hincha hace lo que puede para demostrar su descontento. ¿Y a vos te parece bien eso? ¿Sí o no? Sí, para mí sí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, porque hay jugadores que no parece darle lo mismo jugar en la primera que en Nacional. ¿Quién dice eso? Es Emiliano Pérez. Si le quieren decir algo, el 41-39-56-84. Pero no es apología de la violencia. Yo no digo que le vayan a pegar a los jugadores. Arreglalo. Que aplaude el operador, puso. Que le hagan saber el descontento, ¿no? Porque, o sea, hay hinchas que todos los días pagan su entrada para que esos jugadores hagan cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo. Muy bien. Voto. Mi voto. No, sí, sí, si me llegan a censurar y... Hoy estamos citando todo. El próximo viernes hay otra voz que no es la mía acá, es porque el Confer me hizo... Podría ser, pero no, cambiemos de tema rápido, así no... Dale. No se dan cuenta. Dani, ¿de qué nos vamos a estar hablando hoy? Yo hoy tengo un día estrictamente científico y o médico, porque vamos a estar hablando de, según el color de la lengua, ¿cómo es tu salud? Ah, qué interesante. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés según el color de tu lengua? Y yo gastando en médico. ¿Te das cuenta? Yo te muestro la lengua y me decís ya cómo estoy. Sí. Mirá vos. Bueno, pero igual hay que ver si es curable. Ah, sí. Seguramente en este caso, sí. No sé. Hay cosas que no. Hay cosas que no. Hay y cosas bueno. Que ya no tienen vuelta atrás. Y hay cosas que, bueno, depende de dónde pusiste la lengua. Bueno, que sí. Claro. Puede ser también. Pero bueno, es un tema interesante. Creo que a la gente le va a gustar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bueno y aprendió bastante. Sí, sí, fue. Se los estuve comentando a ustedes recién y se quedaron así, enganchados con el tema. Con la boca abierta. Con la boca abierta. Y la lengua fue. Sí, bueno, sí, hoy estamos feriados. Feriados, ya se cualquier cosa. Estamos descansados, ayer no se trabajó tampoco ni nada y ya venimos bien. Ayer estuve por el centro, no había nadie en el centro. No, yo no. Me tomé la libertad de con el auto recorrer Casa Rosada por ahí, hermoso, un jueves a la tarde. Vos. Era sí, él. Sí. El único que había era yo ahí. Qué bueno, mira, impresionante. Y yo, como siempre, les voy a estar comentando esas noticias tontas, esas cosas banales que aparecen todos los días en los diarios, en los noticieros. Y tengo un par de cosas que seguramente no sabes y te van a llegar a interesar. Eso me gusta a mí. Eso te va a interesar intriga. Bastante. Yo también tengo para contarte cositas que por ahí no sé si sabes vos si le das mucha importancia al deporte, pero bueno, hubo Copa Libertadores, arranca el torneo hoy y hoy juega Cañas también. Por el ATP de Houston. Mirá vos. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 41-39-56-84 en la cuerda floja 09@gmail.com y pueden abrir nuestro grupo de Facebook. Sí, nos buscan así como en la cuerda floja y bueno, y se hacen miembros. Se unen y... ¿Cuántos somos ya? Más de 180. Bien. Más de 180 miembros, así que nos pueden buscar. Ahí vamos actualizando permanentemente todo lo que pasa en este programa. Si les parece, empezamos con un tema, con una canción. Vamos. Y enseguida volvemos con más en la cuerda floja. Upon the 300 años después de que el hombre sorprendiera al mundo caminando durante 20 segundos sobre una cuerda floja, tres nuevos equilibristas dicen poder hacerlo durante una hora con un micrófono y tres voces. En la cuerda floja, lejos de un circo, pero cerca del público. Ahí pasaba Franz Ferdinand haciendo 40 minutos, segundos, no sé qué. Lindo tema, me gustó, no lo conocía. Está bueno el tema. Me gusta. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 28 grados, una décima, y la térmica es igual. La humedad es de 30% y el viento es de 13 kilómetros en dirección noroeste. Lindo día. Lindo día, despejado. Muy lindo día y dicen que va a seguir así durante todo el fin de semana. Sí, lindo. Mañana un poquito más de calor. El chico del tiempo. El chico del tiempo. El chico del tiempo. Estoy haciendo así. Sí, está siguiendo los pasos. Les cuento que los Rolling Stones van a lanzar este año 14 de sus álbumes remasterizados. El 4 de mayo van a lanzar Sticky Fingers, Goat Hair Soup, It's Only Rock and Roll y Black and Blue. El 8 de junio van a lanzar los discos Some Girls, Emotional Rescue, Tattoo You y Undercover. Y el 13 de julio, Dirty Work, Steel Wheels, Voodoo Lounge y Bridge to Babylon. Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Van a lanzar esos 14 álbumes, álbumes. Todos remasterizados. Todos remasterizados. Qué bueno. Lo han hecho mucho eso. Bueno, los Beatles no se cansan de remasterizar nunca álbumes. Sí, ya no tanto los Beatles. No, no, pero siguen saliendo discos nuevos de los Beatles que... Sí, que son cualquier. Ah, bueno, pero son temas remasterizados de remasterizados. Como Elvis. Claro. Elvis también. Se Elvis hizo. También. Sí, sí. Elvis también. Y bueno. Me está lleno. Ah, llegaron mails. Llegaron mails. Tengo muchos, pero te voy a leer. Dos. Tenemos acá, nos escribe Elsa que dice, vamos chicos, somos muchos escuchando. Éxitos. El primer programa en Flores fue muy bueno y seguro este también. Saludos, la barra de Palermo. Muchas gracias. Muchos saludos a la barra y a Elsa. Una barra de Palermo. Me imagino, una barra mínimo son 5. Mínimo. 6 por lo menos, sí. Y bueno, también nos escribe Carlos, que dice que nos está escuchando desde la página y pide que le mandemos saludos, así que... Un saludo para Carlos, entonces, gente que se comunica en lacuerdafloja09@gmail.com. ¿Sabés a qué página podés entrar que te va a gustar mucho? Dale, decime ahora mismo. A www.andademiparte.com. ¿Qué podés hacer ahí? Tenés descuentos, tenés 2x1, en lo que quieras, en indumentaria, en bares, en boliches, en restaurantes, en computación, en lo que vos quieras. Mirá vos qué interesante. Así que... Para ir de shopping, te bajás el cuponcito de descuento, el 2x1, www.andademiparte.com. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Muy útil. Muy útil. Muy útil y novedoso. Como siempre. Como siempre. Quiero que me cuentes lo de Cañas. Bueno, te voy a contar que ahora a partir de las 18 va a jugar con el ruso Korolev, que está en el puesto 83 este muchacho, y Cañas, bueno, está en el 113 del ranking ATP. ¿Cañas está 113? Cañas está 113, bajó muchísimo. Bueno, sí, bajó. Bajó, sí, sí, creo que había llegado a estar en el top 10, pero bueno. No sé, pero había estado muy bajito, subió, se fue muy alto. Bueno, esto es parte de los cuartos de final del ATP de Houston, que reparte 5.000... ¿Dólares, pesos? Dólares, no. Sí, no, no. Estaba pensando si eran euros, pero no. No, dólares en premio. Sí, sí, sí. Y bueno, de ganar ahí va a jugar contra Leighton Hewitt, seguramente, que es el número 92, que también decayó ¿también? Mucho. El australiano bajó pero, muchísimo. Pero del potro... El potro más subo. Cerca. Y el potro ahora está ubicado quinto. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver si... Si Cañas logra ganar un ATP como ya lo hicieron en este año Nalbandián y del potro. ¿A qué hora es el partido? A las 18. Ya. Apenas terminamos el programa. Apenas terminamos el programa, entonces sí, sí. Está jugando Cañas. Cañas contra Korolev. Korolev. De Rusia. Perfecto. Bueno, nos vamos a hacer una tanda y enseguida seguimos con más en la cuerda floja hasta las 18 horas. Respirá, respirá. Disfrutá. Disfrutá. Tu radio te acompaña. FM Flores. FM Flores. 90.7. 90.7. Giancanelo, único aceite en Buenos Aires con denominación de origen de Umbría, Italia. Crecer en flores. Crecido. ventas@radiofmflores.net. Maderera Enfora, maderas nacionales e importadas, venta al gremio. Mencionando este aviso, obtiene un descuento. Maderera Enfora, Telefax Pilar, 02322-494-247. Uy, qué tonta, me olvidé que tenía que verme con las chicas. Taller de estimulación de la memoria para adultos, coordinado por la doctora Silvia Beatriz Menéndez. Participe. 4-582-6365. Todos los jueves, de 21 a 22, Estudio Urbano. Por FM Flores, 90.7. Suami, indumentaria femenina para vos que querés estar a la moda sin ir al shopping. Suami, también está abierto al mediodía. Suami te espera en su nuevo local, Avenida Nazca 2346. Los diarios y las revistas que usted busca están en la parada de Nazca y Gaona. Si la rutina te agobia y no tenés ni idea de dónde estás parado, ya tenemos algo en común. Y me gusta el rock, el maldito rock. Ahora, enchufate con nosotros y ponele rock a tu vida. Ni idea. Un programa que no sabe nada más que de rock. Viernes a las 18 por FM Flores. No te dejes estar, pensá en tu futuro. Pensá en el Instituto y Centro Universitario ESBA Flores y termina tu secundario. Bachillerato acelerado para adultos, en solo 5 cuatrimestres o menos. 3 horas diarias, todos los turnos. Instituto y Centro Universitario ESBA Flores. Título oficial que habilita para continuar estudios universitarios. Instituto y Centro Universitario ESBA Flores. Ramón Falcón, 2670, teléfono 4637-1400, 4637-1400, y termina tu secundario. No juegues y gana. A partir del 1 de enero de 2009, se otorgarán 20 puntos a tu licencia de conducir. Las infracciones que cometas descuentan puntos. Sistema de evaluación permanente de conductores. Para que en nuestra ciudad nadie juegue con las normas de tránsito. Más información. 0800-999-2727. www.buenosaires.gov.ar. Buenos Aires. Gobierno de la ciudad. Seguimos acá en la cuerda floja, Dani, que se pone los auriculares y que quiero que me analices la lengua. A ver, abrí, bueno, la boca, yo te si la me lo piden. No, vos así, no. Si me lo piden así. Vos no sabés nada. Bueno, dale, a ver. Antes que nada, me gusta mucho la musiquita que me están poniendo para mi parte del programa, que no sé quién la habrá elegido, supongo que Augusto. Sí. Como yo soy, estoy media loca, me elegí una música acorde. Bueno. Vamos a hablar de el color de la lengua. Nos indica, aunque no lo crean, ¿qué tenemos? Si tenemos, no sé, indicios de alguna infección o algo. Así que capaz a la vista, nosotros como sabemos, tenemos la lengua que nos cambia de color y pensamos que no es nada y algo significa. Me encanta porque no llamamos a un especialista, no, sino que lo hace Daniela directamente. No hace falta. Es que yo soy especialista en cosas. Ah, muy bien. En cosas. Especialista en cosas. En cosas. Bueno. Una lengua normal, para que alguien se declare totalmente sano, tiene que tener... A ver, chicos, abran la boca, por favor. Ah. Bueno, muy, muy raras sus lenguas igual. ¿Ayedos, ah? Sí, pero metela para adentro. Dale. Ahí está. Bueno, una lengua sana es color rosadita. Ah. Rosadita, lisita, al tacto, suave y tiene como brillo porque está completamente humectada constantemente por la saliva. Claro, brillo en la oscuridad. Bueno, no sé cómo será tu lengua en la oscuridad, pero si vos decís que eso está sano, está bien. Perfecto. ¿Los de Kiss se hará analizar la lengua? Los de Kiss deben tener infecciones de tanta pintura. Pero no se pintan la lengua. Sacan mucho, no, pero ¿cómo la sacan y la muestran todo el tiempo? Mick Jagger también. Sí, pero aquí... Además de otras cosas que pueden producirle que tenga la lengua mal, ¿no? También, pero... Bueno, hasta ahora... Te metiste en un tema... Tiene que ser rosadita. Tiene que ser rosadita. Perfecto. Está sanita, así rosadita. Perfecto. ¿Cómo es una lengua que está mal? Bueno, primero tenemos la lengua seca. La lengua seca, así, como que tiene un color pálido, que ya no es el rosa chicle, sino que es un rosa viejo. Está pálido. Y... tiene una sequedad. Esta lengua la tienen las personas que respiran por la boca. Por la boca. La lengua, seca. O sea, tienen que tomar líquido todo el tiempo, ¿cómo es? Claro, se les seca la boca. Y o, además de que respiran por la boca, roncan. Ah, a veces pasa cuando estás resfriado, que respiras mucho por la boca y notas que se te seca. Exacto. Claro, ahí tenés la lengua un poco más. Sí, y los que roncan también. Claro. Porque están toda la noche con la boca abierta. Roncando, claro, ¿entienden? Sí, eso es un indicio o que estás respirando mal y o en consecuencia puedes roncar. Mira vos. Tenés la lengua seca. Yo si veo a alguien que tiene la lengua seca, seguro ronca. Sí, hay muchas o chances, respira sí. mal. O respira mal. Que hay mucha gente que respira mal también. Perfecto. Bueno. Mira vos. Una lengua color amarilla. Sí. Una lengua color amarilla. Generalmente sí. la tienen las personas que fuman, pero que fuman mucho, que son adictas al tabaco. Sí. Y, también son células, por ejemplo, ¿vieron cuando estamos mal del estómago? Sí. O tuvimos una gripe que tomamos muchos antibióticos y también sentimos que la lengua la tenemos pastosa. Sí, me pasa eso, y sí. que tenemos como un color raro. Sí. Es porque, como nuestro organismo está eliminando anticuerpos para sanarse, no termina de doblar y eliminar esas células muertas que quedan en la lengua. Qué bárbaro. Entonces con los antibióticos las vamos quemando. Pero generalmente, como al igual que en los dedos y en claro. y todo, es por el tabaco, en los Yo dientes. He visto gente que fuma que tiene bigotes y los bigotes se le ponen amarillo en la parte de donde fuma. Sí, sí. Es increíble. La diferencia es que si uno tiene lengua amarilla cuando está enfermo, después te curás y se te va. Pero si es porque fumás, no se te va a ir nunca porque es algo crónico. La verdad que me llama la atención, pero bueno, el poder no de la nicotina. Sí, bueno, es bastante destructiva la nicotina en todo. ¿Qué más tenés? Después, una lengua blanca. Sí. Aunque no crean, hay gente que puede llegar a tener la lengua blanca. ¿Muy blanca? Blanca, sí, sí, como, es como una espumita, una cosita... Como rápida. Esos son... Sí, un asquito, la verdad, un asquito, pero... El operador está haciendo señas que... como la arcada. Me está mostrando la lengua, me está queriendo decir si estoy bien o no. Bueno, ya lo vamos a analizar, ya lo vamos a analizar. Nos vamos a analizar entre todos. Bueno, chicos, cuando uno tiene la lengua blanca, se tiene que dar cuenta que algo le está pasando sí o sí. Porque puede ser que no se te... que esté un poco seca o así, no, pero si está blanca ya... Me llamo así, la verdad, es muy... Blanca y con esa textura, bueno, es que tiene una infección. Tienen hongos, aunque no lo crean, se puede tener hongos en la lengua. ¿Pero dónde pusiste la lengua, hermano? ¡Oh! ¡Claro! Generalmente la pueden llegar a tener los bebitos, los nenes chiquititos, sí. o las personas adultas de tercera edad. Pero si la llega a tener, además cualquiera que la pueda llegar a tener, váyase a ver a un especialista porque tiene hongos en la lengua. ¿Y con qué se trata? Con antibióticos, antimicóticos orales. Muy bien. Me quería hacer una pregunta para que yo no la sepa contestar y no pudo. Muy bien. No pudo. Eso se nota que sabes del tema. Salió el neutro, que sabes del tema. Perfecto. Hoy es un día experimental, ya que es feriado, no tenemos nada que perder, es experimentación pura. Bueno, chicos, ¿a quién no le pasó una vez que tuvo alguna llaga en la boca? ¿Alguna lastimadura, alguna como alguna ampollita en la boca? Bueno. Generalmente aparecen porque tenés algún problema en el estómago, entonces el estómago hace que salga una llaga, o generalmente pueden creer que le salen a las mujeres y a que no saben por qué. Por tomar anticonceptivos. Y siempre todo para aquel lado, ¿te das cuenta? Todo para ese lado. ¿Por qué la mujer puede tener la lengua blanca? No, pero bueno, asocié... temas porque bueno, se me fue la mente por allá, el morbo. Sí, el famoso, ¿te das cuenta? Ahora me va a decir, te estaba escuchando cuando lo estaba haciendo. Sí, sí. ¿Qué color de lengua? Cuando tiene llagas. Ah, cuando tiene llagas en la lengua, sí. ¿Por qué puede ser? Sí. Toma mucho con sorbete quizás. cualquier mate. Cosa. Mucho mate. La bombilla está callada. Bueno, no, es por estrés. Ah. El estrés, el cuerpo, vieron que da señales siempre, y es por estrés. Así que también se tienen que ir al médico o directamente a la farmacia, porque hay muchas cosas de venta libre, unos spray, unas cosas así, que te cicatrizan en las tiras. Sí, unas pastillitas muy buenas. Unas pastillas. Augusto sabe, ha tenido muchas ya. Estás muy estresado. Muy estresado, muy estresado. Sos un chico muy estresado. Sí. Bueno, eso es porque sos muy pensante. Totalmente. A ver la lengua. No, ¿qué? Okay. No, te no, no te voy a mostrar nada. La debe tener llena de llagas. Debe tener todos los colores, debe tener todo junto. Tiene arcoiris. Oh. Sí, sí. Bueno, sigamos, chicos. Aunque no lo crean, se puede llegar a tener la lengua negra. Por el tabaco, supongo. ¿La lengua negra? Algo así. Lengua negra, no, pero. Yo, sí, claro. Hay algo que. Ya, blanca era raro, imagínense negra. Sí. Qué mal gusto, ¿no? Negra. O sea, ves un tipo que saca. Es como una. ¿Quién tiene la lengua negra? Hay vacas que tienen lengua negra. Sí, sí. Bueno, sí, pero no. Pero, no, la vaca siempre tiene una partecita negra de la lengua. Nunca vi una vaca con la lengua afuera. Bueno, ya te vamos a no tuvo la infancia, no fue nada. No, sí, que recuerde con la lengua negra, una vaca, no me acuerdo. Bueno, pero en una carnicería nunca viste la lengua de una vaca descuartizada. No. ¿Descuartizada? ¿Por qué? Porque está destrozada, pobrecita. Bueno, ¿qué más? Vale. Bueno, eso, aunque no lo crean, tiene un origen familiar. Es genético. Genético. O sea, si tu papá tuvo lengua, en algún momento le cambia la lengua de color, vos la vas a tener. Salió aliento. El padre, le salió el padre. La lengua o la madre, ahora, si tu papá tiene la lengua negra y vos no. Tiene los ojos de la madre hay y la lengua del padre. Hay que dudar. Hay que dudar. Es porque médicamente se llama así. Hay un desarrollo excesivo de papilas. ¿De papilas gustativas? De papilas gustativas. Claro. Ah. Sí, sí. Y, no, y eso hace que sea negra, mirá. Y eso hace que sea negra. Es como que se te desbalancea. O sea, si vos. Ah, porque si tenés muchas papilas gustativas, tenés más sensibilidad en el gusto. Sí, pero parece que. Por eso se debe decir paladar negro. No conocía la frase, ¿eh? ¿Te das cuenta cómo todo asociamos? Yo conocí esa frase. Sí, el paladar negro es un tipo exquisito. Sí. Me estoy dando cuenta que. Que es más inteligente de lo que pensaba. Te estamos instruyendo mucho hoy. Ah. Te dejemos como la lengua de las vacas. Es un problema fructífero, aunque no parezca. Totalmente. Y para terminar. A ver. Bueno, ya, era raro decir que uno tenga la lengua blanca. Era raro. Se puede tener la lengua azul. Azul. Wow. Azul. Azul tirando a violeta. Ah, se te está muriendo la lengua ya. Está morada. O estás todo muerto directamente. Pero no. Es porque le falta oxígeno a la sangre. Entonces eso te causa mala circulación. Y si tenés pésima y cada vez menos. Como los labios se te pueden poner azules, la lengua también. Es como gangrena, pero en la lengua. Oh. Sí, hoy estamos muy. Qué bien, ¿eh? Con unos términos muy. No sabía estas cosas, muy interesante. Y el target de esta radio es un público que sabe todo. Sí, pero igual, y para hacerse ver, hay que notar que además de mala circulación, hay que ir al médico porque se puede tener alguna enfermedad pulmonar. Sí, debido sí. también a esto de la falta de oxígeno en la sangre. Puede haber una falta de oxígeno general en el cuerpo sí. y pueden tener problemas en los pulmones. Ya de por sí recomendamos que si la lengua no es rosadita, vayan al médico. Algo raro pasa. Sí, algo sí. raro pasa. Háganse ver. Quiero ver tu lengua. A ver, dale. No, la quiero ver, la quiero ver. Qué bien que está, ¿eh? Impresionante. Respirar. Disfrutar. Tu radio te acompaña. FM Flores. FM Flores. 90.7. Giancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Crecer en Flores. Crecigo. 4139-5689. Ay, ¿qué vine a hacer acá? Ay, no me acuerdo. Taller de estimulación de la memoria para adultos, coordinado por la doctora Silvia Beatriz Menéndez. Participe 4-582-6365.

en La Cuerda Floja. Tres desequilibrados en el aire. Treinta y cinco minutos pasan de las 17 horas. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa? Pasa rapidito, pero léeme un par de mails. Tengo, acá nos escribe María Luján, que dice, estamos con toda la familia Pérez escuchándolos desde la granja. ¿Qué va? ¿Tu familia es? Sí, es mi familia. Oh, muy bien, muy bien. Sí, sí, qué bueno que alguien nos escucha, porque sería malo hacer el programa si nos escuchara. Bueno, tu familia nos está escuchando. Sí, mi familia al menos sí, y la tuya también. No sé todavía. Bueno, acá dice... Espero que sí. Acá nos escribe alguien que firma como Valeria Massa. Pero, ¿qué te pedí tú? Pero el nombre verdadero de ella es Jessica Valeria Massa. Ah, lo tenés ahí como firma. Claro, pero ella se firma Valeria Massa. Mirá vos qué viva que es. Después, claro. Importación de nombre, claro. Nos escribió Valeria Massa, digo yo. Seguro. Gracias, gente. Ahora ya sé cómo solucionar todos mis problemas con mi lengua. Besos y éxitos, Jessica de Córdoba. Wow. Qué bueno que podemos ayudar en algo. Ponés Jessica abajo. Igual sí, me preocupa que diga los problemas de mi lengua. Sí, andás a ver qué tiene. Sí, sí, sí. Que Jessy nos mande otro mail diciendo qué problema tiene la lengua. Y de todos los que dijimos recién, qué problema tiene la lengua. Si llega a tener la negra, que mande foto. Sí. Es obvio. Bueno, y acá tenemos uno más que dice, muy buenas tardes, gente, quería comentar con respecto a lo sucedido en Ezeiza con el plantel de San Lorenzo. No comparto lo sucedido, ya que estos mismos jugadores se eliminaron a River en el anterior Libertadores y casi salen campeón del torneo argentino pasado y eran apoyados hasta titulados como el mejor equipo de la Argentina. Hoy esos mismos jugadores son los que son escupidos, maltratados por la misma gente que los idolatraba. Por eso no se entiende el enojo. No confundamos folclore con violencia. Muy bueno el programa y sigan para adelante. Un abrazo de mí. Bueno, esto es un palo para lo que dice. Sí. Pero siempre pasa eso. Pero está bien, está bien. En parte tiene razón porque los hinchas se dieron vuelta. Sí. No son seguramente los... Y para el fútbol siempre pasa eso, que los hinchas se dan vuelta. Pero no solo en el fútbol, en el tenis, en todos los deportes. En todos los deportes siempre pasa. Son los Pumas. ¿Qué pasa con los Pumas, con las Leonas, con el tenis? Siempre y cuando el estar a favor o en contra de los jugadores se dé de una manera como hincha y no incitando a la violencia, está bien que muestren su desacuerdo con el fútbol o... Sí, pero no ata la agresión, me parece. No, bueno, está bien, eso es. Hay que ver cómo siente cada hincha. Yo no estoy tampoco a favor de... Ya está, cállate. No des más tu opinión. Me siento como que estoy remando en contra de una catarata. Totalmente. Sí. Terminamos con tu opinión, por favor. ¿Querés te diga algo de deportes rapidito? Dale. Ya que estamos con el tema acá. Que no sean violentos los deportes. No hubo violencia, pero bueno, por esto desencadenó esto que te voy a contar ahora. Bueno, el martes hubo partido de Copa Libertadores, jugó River contra Nacional de Uruguay. Sí. Empató 0-0, muy flojo. El equipo de Gorosito no pudo abrir el marcador, no pudo parar nada. Necesitaba ganar sí o sí. Y ahora se complicó su clasificación porque quedó tercero a 6 puntos de Nacional, el equipo uruguayo que está primero. ¿Fabiani jugó? Sí, ¿está más flaco? Está más flaco, pero jugó... Es lo único que importa. Jugó infiltrado en las costillas porque tiene un problema muscular. ¿Se pueden infiltrar las costillas? Estamos aprendiendo muchas cosas hoy. Sí. Se infiltró en la parte de la zona muscular de las costillas y la verdad que jugó mal Fabián y no apareció. Pero bueno, según él es por eso. Y bueno, veremos si cuando se mejora aparece una vez por todas. Bueno, después por el grupo 5 el miércoles jugó Estudiantes con Cruzeiro. Muy bien el Pincha en La Plata, ganó 4-0 con goles de Verón, Gastón Fernández y Sánchez Prete por 2. Que fue el mismo que empató sobre la hora Gimnasia de La Plata. Gimnasia la primera. Sí, no tengo dudas. Y bueno, con esto Estudiantes llegó segundo. Y las chances de clasificar para octavos crecieron bastante. Hablando de Gimnasia y Gimnasia, en el blog hubo una respuesta que pusieron es Gimnasia y no Gimnasia. Sí. Dedicado exclusivamente a vos. Para mí, obvio. Pero bueno, ya van a abrir un grupo de Facebook. La gente te quiere. Odiamos a Emiliano Pérez. Hoy estamos dando muchas ideas de Facebook, de todo. El Facebook es nuestro Dios. Bueno, te cierro la idea que el miércoles... El miércoles jugó también, bueno, lo que hablábamos de los hinchas. San Lorenzo perdió 2-0 con San Luis de Potosí, con goles de Jesús Palacios y Reyes, y quedó totalmente eliminado de la Libertadores en una campaña pésima del Ciclón. Y bueno, por eso sucedió lo de hoy cuando los jugadores arribaban a Ezeiza. Y para terminar, hasta ahora el mejor equipo argentino en la Libertadores, Boca, que por el grupo 2 ganó 3-1 con goles de Palermo, Palacio y Riquelme, había descontado a Miguel Paniagua para el Guaraní de Paraguay. Paniagua, ¿así se llama? Paniagua, Miguel Paniagua. Pero... Y bueno, Boca ya se clasificó definitivamente con 12 puntos y el que le sigue está con 6. Ah, o sea, no. Boca es el primer equipo argentino que se clasificó y San Lorenzo es el primer equipo argentino que ya quedó eliminado. No es muy raro igual. ¿Cómo? Que Boca esté clasificado. No, qué sé yo, es un buen equipo. O sea, el fútbol es así. Si quieren pegarle a Emi de cualquier manera, lo pueden hacer en la cuerda floja 09@gmail.com. Léeme una más y ya te cuento noticias tontas. Nos contestó Valeria, Jessica Valeria Massa, de Córdoba. ¿Qué dice? Tengo la lengua verde, sobre todo cuando como chupetines de manzana. Estoy enferma por eso. Chicos, ayúdenme, no me dejen sola con este problema. Si sos una adicta a las golosinas, sí. Sí, yo creo que el problema es más psicológico que de la lengua. Totalmente. Pero bueno, fuerte. Suerte a Valeria Massa. Suerte a Valeria Massa. Y te voy a empezar a contar estas noticias tontas que aparecen todos los días en los noticieros y en las páginas y en los portales de internet. ¿Cómo me gusta esto? A ver. Lo operan por tener una erección durante 8 días. Ah, ahí está. No sé por qué no me sorprende. Yo me venía esperando nada. ¿Una erección 8 días? 8 días. Ah, no podía dormir boca abajo. Esto fue un agricultor peruano de 53 años que mantenía una prolongada erección y fue operado por médicos. Se pone nervioso. Tras presentar severos dolores. Terrible. Terrible. Tardó un poquito igual en ir al médico. No, porque aprovechó mientras. Sí, dijo, esta es la mía. Mira, la enfermedad se llama pripapismo. ¿Pripapismo? Sí, y le pasa a mucha gente. Qué lindo para hacer un piropo, ¿no? Te veo a vos y sufro pripapismo, le decís. Oh, está bueno, ¿eh? Es bueno, ojo. Es bueno. Me diste una idea tremenda. Sí. Pero es bueno el piropo, ¿eh? Ya, de ahora más algo acá. Está y... muy bueno, ¿eh? Sí. Te vi a vos y me dio pripapismo. Está bueno, ¿eh? Es bueno, sí. Además que solo para un ambiente médico. O sea, solo para entendido. Solo para entendido, totalmente. Qué bueno. Igualmente no está bueno porque te tenés que hacer una cirugía. No está muy bueno. Pero bueno. Para piropo está bueno nomás. Para piropo y nada más. Bueno, ya está ahí, tampoco. Y nada más. Y la otra noticia que tengo acá es que casi una persona pierde una pierna por comer demasiado pomelo. Ay, voy a perder una pierna entonces. Esto no es serio, a ver, ¿cómo puedes? ¿Vas a perder una pierna? ¿Comes mucho pomelo? Igualmente esto, la noticia es muy larga, no tenemos mucho tiempo, pero básicamente esta persona de los Estados Unidos fue atendida, una persona de 42 años, fue atendida en el hospital St. Peter's de Olimp, de la... no sé si es provincia, del estado de Olimpia, y pasaba por... comía mucho pomelo, tenía una dieta a base de pomelos, aparte estaba... estaba tomando píldoras, estaban un par de cosas. Me quedo tranquilo. Pero los médicos dicen que fue por el pomelo, debido al pomelo. Mirá vos. Así que... ¿Vos decís que la cosa que yo sea como soy es por el pomelo? Puede ser. No sé, eso es otra cosa. No sé. Está indeterminado. Sí, no se sabe todavía. Pero el pomelo puede ayudar, ¿eh? Bueno. Así que no hagan dieta a base de pomelos porque si no van a estar con peligros de tener un coágulo en la pierna y poder llegar a perderla. Mirá vos qué bárbaro, ¿eh? No está muy bueno. Como la fruta que dicen que es sana, no lo es tanto. Bueno, en exceso nunca es nada sano. Es cierto eso. Si no, preguntale al que tuvo pripapismo. ¿Le pregunto? Dale. ¿Lo llamamos? ¿Pripapismo? Radio te acompaña. Soy víctima de un dios frágil temperamental. FM Flores 90.5. En vez de rezar por mí, se fue a bailar. Giancanelo, la tradición se hereda. Crecer en Flores. Crecido. ventas@radiofmflores.net. Con Consultorios Odontológicos Flores. Atiende urgencias los sábados de 8 a 14 en Rivadavia 6758 y después de las 14 en Falcón 2172, planta baja B. Con el mayor respeto, un programa para todos pensando en los mayores. Sábado y domingo a partir de las 21. ¿Qué vine a buscar a la heladera? Taller de estimulación de la memoria para adultos, coordinado por la doctora Silvia Beatriz Menéndez. Participe 4-582-6365. Los diarios y las revistas que usted busca están en la parada de Nazca y Gaona. La Gigante de All Boys, el programa que marcó la historia del periodismo partidario, con el gran equipo en blanco y negro. Líder, siguiendo a All Boys. Domingos, de 11 a 13. ¿Quiere ampliar su casa o reformar su local? Consulte al ingeniero civil Carlos Busca. Construcciones, refacciones, planos. 4613-5830. Una mirada angelical vuelve a conmover los cimientos del rock. Bobby Rock y su tercer ojo. El segundo disco de la banda que no traiciona. Bobby Rock y su tercer ojo. Ya está en las bateas de todas las disquerías y rockerías del país o en www.mavirock.com.ar. Seguimos acá en la cuerda floja, la temperatura, Emiliano, señor Pérez. Ya te la digo, la temperatura es de 28 grados una décima y la sensación térmica se encuentra igual. Se encuentra igual. Se encuentra igual, sí, sí, está igual que la temperatura. Y el viento es de 13 años. Sí, 13 kilómetros por hora en dirección noroeste. Muy bien. Sí, lo pasa que bueno, me quebraste el saque. No estaba. Porque estás chateando todo el tiempo. No, ese es tu problema. Está disperso. No estaba preparado para la temperatura. Pero bueno, si querés también te recuerdo los medios de comunicación. Ya nos vamos, pero decímelo. En la cuerda floja 09@gmail, que para. Si quizás alguien no sabe cómo se pronuncia, es gmail.com. Y si no, nuestro blog tiene todos los medios, que es www.enlacuerdafloja09.blogspot.com. Así es, se pueden entrar ahí. Nos escuchan y ahí tienen los teléfonos, que son 4139-5684, 4139-5689, y pueden estar en contacto con nosotros. Hoy empieza la fecha. Hoy empieza la fecha, sí, ya te voy a estar contando. ¿Y quién juega? Juegan a partir de las 19 argentinos con Lanús que está puntero con 18 puntos, va a ser visitante, bueno, en la paternal, después va a jugar a las 21:15 Tigre con Newell's. Esos son los partidos de hoy. Sí. Mañana va a jugar Godoy Cruz con Gimnasia de Jujuy a las 16:10. Muy bien. Independiente con Huracán a las 18:20, Colón con Arsenal a la misma hora y Banfield San Martín de Tucumán a las 21:10. Para el domingo termina la fecha con San Lorenzo Vélez, que es el clásico, lindo partido, San Lorenzo Vélez en Boedo van a jugar a partir de las 15. Lindos son los superclásicos. No, pero es un lindo partido porque además, ¿sabes qué? Como que se disputan, los de Vélez le dicen a los de San Lorenzo que no fueron a Japón. Hay como una cierta pica entre esos dos equipos. Si van a poner un mega operativo de seguridad. Además que la vez pasada había muerto un hincha de Vélez, ¿te acordás que se suspendió? Sí, hace mucho. Sí, bueno, pero siempre quedó como... Es un clásico medio picante. ¿Está bien la precaución? Bueno, después va a seguir a las 17:10 Central con Racing. Terrible partido para la promoción. Terrible. Mostaza va a enfrentar a su Racing. Vamos a ver cómo lo recibe la gente de la academia. Estudiantes va a jugar con Boca, sin Verón, que llegó a las 5 amarillas. Y Boca va a jugar... sin Riquelme, sin Palermo, sin Palacio, sin Ibarra, sin Bataglia y sin Forlín. Y sin nadie. Va a darle descanso a todos los grandes pilares del equipo, Isquia. Y para cerrar la fecha van a jugar River con Gimnasia y Esgrima de la Plata a las 19:30. Mirá vos. Que por parte de River te voy a decir que Gorosito borró a Barbosa del arco. Va a probar ahora, en 9 partidos probó 3 arqueros. Va a jugar Vega al arco en esta fecha. Desde que vendió a Carrizo ya no sabe a quién poner. No encontró arquero arriba, la verdad que es cierto. Pasaron Ojeda, Vega, Barbosa y ahora vuelve Vega. Mira, o sea, esperemos que le vaya bien entonces. Sí, sí, sí, veremos qué le pasa al conjunto millonario que sigue con altibajos, ¿no? Seguro, seguro. Pero cuando tiene que ganar, como que la presión lo afecta mucho. Perfecto. ¿Se acuerdan que al principio del programa les comentaba que les iba a decir cosas que seguramente no sabían? Que nos iban a sorprender, dije. Algunas le van a sorprender mucho. La estoy esperando. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el 16% de las mujeres nacen rubias? Pero el 33% de las mujeres son rubias. O sea, hay un porcentaje. ¿Cambian de color? Cambia de color. Es como que cuando son bebés tienen como esa pelucita de un color clarito que después se les cambia. Se tiñen. También, también. Ahí están las rubias que se van oscureciendo naturalmente y las que se tiñen. Así, nacen 16, pero 33 terminan siendo rubias. Por otra parte, Napoleón Bonaparte, justamente. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Calculó que las piedras utilizadas en la construcción de las pirámides de Egipto serían suficientes para construir un enorme muro alrededor de Francia. Napoleón se da el tiempo de pensar en esas cosas. ¿Viste? ¿Qué cosas? Tenía tiempo al divino botón, por así decirlo. Sí, porque... Sí, pero mirá vos qué bárbaro, ¿no? Por otra parte, la letra J es la única letra que no aparece en la tabla periódica. O sea, tenés a todas las letras menos a la letra J. Si querés buscar la letra J, hay elementos con nombres extraños y ninguno con J. ¿Te acordás de algún elemento? Bromo. Bromo. Cromo. Azufre. Cobre. Bueno, esto aluminio. Es un ping pong. Y me acuerdo de los símbolos, mirá. ¿Te acordás de los símbolos? Sí. Es imposible acordarse eso. Algunos sí. Yo soy imposible. No. La manera más fácil de diferenciar un animal carnívoro de un herbívoro es por sus ojos. Este no lo sabían seguro. A ver, tus ojos, Augusto. No, mira, ¿qué sé yo? De todo. A ver, no, vos sos carnívoro. ¿Yo soy carnívoro? Sí. Los carnívoros, los perros, los leones, entre otros, los tienen frente de la cabeza. Al frente de la cabeza. Lo que les facilita localizar sus alimentos. Las presas, claro. Claro. Mientras que los herbívoros los tienen al lado de la cabeza, o sea, en sus costaditos, lo que permite detectar la aproximación de sus presas. Qué bárbaro, sí, no lo sabía. Eso no lo sabían. Me sorprendiste. Viste, yo le dije, estas cosas no las van a saber. Va a ser declarado de interés cultural este programa, ¿eh? Si seguimos a este paso. Acaba de llegar un mail que decía eso, por eso, que va a ser declarado de interés sí, cultural. Sí, nos acaba de llegar un mail, pero todavía no se lo respondimos porque no sé si estamos interesados en eso. No, pero yo si querés te cuento que una persona parpadea aproximadamente 25.000 veces por semana. Bastante. ¿Quién cuenta eso? ¿Cómo haces para contar eso? No sé. Además es relativo. Cuando vos se te mete algo y empiezas a... Por eso dice aproximadamente. Aproximadamente. Igual 25.000 veces es bastante. No sé. ¿Pero quién está sentado ahí parado? Claro. Una, no sé. Dos, tres. Sí, aparte tenés que darle unas 24 horas. Y no tenés que pestañear vos al mismo tiempo que él porque no se la contás esa. Qué bárbaro, claro, qué interesante. Es imposible detectar eso. La deducción. Bueno, que yo lo pensé. ¿Sabías que los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música? Porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. ¿En homenaje a él fue? En homenaje, nada, no sé si en homenaje, pero en principio como solamente se grababa la novena sinfonía de Beethoven. Claro, porque era la pista musical más larga conocida hasta claro, el momento. Llegaba sí, hasta ahí. Después se fue ampliando, 80 minutos, un poco más, salieron los DVDs que da mucho más. Pero en principio el CD de 72 minutos era para la novena sinfonía de Beethoven. Y te digo una más. Dale, una más. Me estoy llenando de sabiduría. ¿Sabías que el material más resistente creado por la naturaleza? ¿Cuál decís que es? El más creado, el más resistente. Creado por la naturaleza, titanio, digo yo. ¿Por la naturaleza, el titanio? Roca. El titanio es una aleación. No, a mí no sé, me parece que es un mineral. Es un mineral. Sí, pero que sea tan resistente me parece bueno, imposible ponerlo. Roca. Traté de usarla en la cabeza. Piedra caliza. La tela de araña. La tela de araña es más resistente. Dios. Pero, y los científicos no saben cómo reproducirlo. Algo que no saben reproducir. Esa es la noticia. Esa es la noticia. Qué bárbaro, pero será como a escala. ¿Cómo a escala? Y porque vos una tela de araña la rompés. Sí, no, bueno, pero los mosquitos y todas esas cosas se quedan. Quedan adheridos. Es el gran arma de las arañas. Claro. Para capturar a sus presas. Y no se rompen tan fácilmente. Obviamente una persona humana sí lo puede romper. Las personas que no son humanas también pueden romperlas. Te la iba a devolver. Una te iba a devolver. Muy mala persona. Estuviste muy mal ahí, ¿eh? Mal. El conductor no sería Hay así. Personas que no son humanas, chicos, son malas. Es verdad, mirá. Es inhumano. Cuando uno dice, vos sos inhumano, ahí está. Es una persona que pero no él hace es redundante. ¿No? Bueno, claro. Yo quiero que la gente entienda que una persona es humana. Tengamos la Pascua en paz. Por Vamos favor. A discutir. Sí, sí, che. Muy felices Pascua. Tenemos que dar un mensaje para toda la gente. Tenemos al cardenal Bergoglio en línea. Está en la puerta, no. Ah, ¿está en la puerta? En realidad vino a pegarte por lo que dijiste de San Lorenzo y le pasó al mensaje de Pascua. Bueno, muchachos, nos vamos a ir despidiendo. Nos encontramos, ¿cuándo? Y el viernes que viene. ¿A qué hora? A partir de las 17. ¿Por dónde? Por FM Flores, 17. ¿Cómo preparado, eh? Impresionante. En la operación técnica estuvo Sebastián Millón y Daniela Ferraro, que ya se despidió, ya dijo felices Pascuas. Ya dije felices Pascuas por las dudas, antes de que me olvide. Muy bien. Felices Pascuas, pasen a lindo en familia, que se reúna la familia y coman chocolate, pero tengan cuidado con la lengua. Claro. Claro. Yo también, yo voy a dar mi mensaje. Te da un ataque al hígado y se te tiene la lengua. ¿Cómo vas a ver mi mensaje? Ser original. No, que coman muchos huevitos de Pascua. Muchos huevitos de Pascua. Sí, que es este como conejitos. O gallinitas. Sí. Ah, la gallita, ya fue. No, ya se ¿cuál es tu mensaje? Mi mensaje es... Sí. Haxameach, para la comunidad judía. Ya que estoy, hago un poco de... Me parece perfecto. Felices Pascuas para todo el mundo y nos encontramos el viernes que viene. No te nombré, o sí. ¿Dije no. que sos Emiliano Pérez? Ahora. ¿Ahora? Sí. Bueno, a mí no me hace gusto, Macar. Nos encontramos el viernes que viene a las 17 horas haciendo en la cuerda floja. Que tengan muy buen fin de semana. Chao. Que alegraba siempre el corazón. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. A este paso, si montamos un circo, nos crecen los enanos. En la cuerda floja. Siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Viví. Respirá. Respirá. Disfrutá. Disfrutá. Tu radio te acompaña. FM Flores. FM Flores. 90.7. 90.7.